Hola, ¿cómo están? Yo acabo de salir de un ataque de risa porque mi marido me acaba de hacer reír muchísimo, pero ya me calmé. Y además estoy muy contenta porque hoy estoy haciendo una colaboración con Joyería Sofil, que a lo mejor algunos o algunas de ustedes lo han visto anunciado en Facebook. A mí me mandaron esta pulsera tipo bangle, que les va a salir un close-up por aquí o por acá en algún lugar del video. Muy bonita, es de plata. La joyería se pide en línea, mandan a cualquier lugar del mundo, llega en esta caja, que además viene adentro de una bolsa de la mensajería que les llegue, de DHL, UPS, lo que sea. Y adentro viene esta cajita con su moño. También viene la bolsa de terciopelo, porque como es de plata, para que lo guarden ahí no se les haga negra ni fea. Y viene esta bolsa de papel, si es que lo están pidiendo para regalo. Yo elegí entre mis charms, el principal, o sea, la estrella de mi pulsera es un charm que es el símbolo del autismo, porque mi único hijo está dentro del espectro autista y siempre estoy compartiendo en mis redes personales cosas que para hacer conciencia sobre el autismo, entonces me encantó que ellos sí tienen este símbolo. Y elegí los cristales de Murano en azul que combinan con ese charm. Dos corazones, uno simboliza a mi esposo y otro a mi hijo. Y dos mariposas, que son los que detienen a los charms, porque las mariposas me encantan. Para mí son como hadas, representan libertad, etc. En este tipo de joyería, cada quien crea su historia dentro de su pulsera. Y es padrísimo porque nadie tiene una igual a la tuya, porque aunque tengan charms iguales, no la van a diseñar ni a ordenar en el mismo orden que tú. Y bueno, pues les dejo aquí abajo el link tanto para la tienda virtual como un cupón de 10% de descuento que es para mis suscriptores. Yo no estoy ganando comisión con eso. Es nada más una cortesía que me dieron ellos para quienes vean este video y estén interesados en adquirir algo de ahí. Y bueno, dicho todo lo anterior, que estoy feliz con mi pulsera, entramos al tema del día de hoy. ¿Qué no hacer cuando quieres recuperar a un ex? Bueno, lo primero que no hay que hacer cuando quieres recuperar al ex es tratar de convencerlo. Y esto implica cualquier forma en la que tú trates de convencerlo. Sean llamadas, mensajes, cartas, mandar emisarios como tu amiga o su amigo, su hermana, su primo. Ninguna forma en la que tú trates de convencerlo de que lo mejor es que regrese contigo funciona. No cuando acaban de terminar, bueno, nunca, de hecho. O sea, tratarlo de convencer no funciona porque es como cuando tú vas a una tienda. Todos queremos comprar, pero no queremos que nos vendan. Si tú entras a una tienda y estás feliz viendo blusas, vestidos o corbatas, si eres hombre, zapatos, etc., y llega un vendedor y te dice, ¿le puedo ayudar en algo? Lo primero que quieres hacer es salir corriendo y la respuesta automática es no. Porque lo que tú quieres es sentir que tú estás tomando la decisión de comprar, no que te estén vendiendo. Lo mismito sucede en las parejas. Que tú le trates de vender la idea de que lo mejor es permanecer juntos, o que regrese, o que tú eres mejor que la otra con la que ya sabes que medio anda entusiasmada, o entusiasmado, etcétera, eso no va a funcionar. Lo mejor en estos casos es guardar la calma, aunque sea aparentemente. A lo mejor no la estás guardando porque entiendo que uno se pone muy triste, muy desesperado, pero él no lo tiene por qué saber. Porque además, siempre que tú trates de convencer a alguien, del otro lado lo que vas a encontrar es resistencia. Entonces, ¿quieres terminar? Perfecto. Es más, la mejor reacción cuando te terminan, cuando te cortan, es decir, tienes toda la razón. Yo había estado pensando que sí, que lo mejor es darnos un tiempo o de plano terminar. Y respeto tu decisión. O bien decir, yo no estoy de acuerdo, esto no es lo que yo quería, pero te entiendo y lo voy a respetar. Y deberás respetarlo. Porque decir, te voy a respetar y luego estarle mandando mensajes a cualquier hora porque estás llorando, porque estás desesperada, porque quieres saber qué está haciendo, es como no tener sello de garantía. No estás respetando, estás faltando a tu palabra y pierdes credibilidad. Lo que haces al no responder ni rogando, ni suplicando, ni llorando, sino con toda calma decir, tienes razón, vamos a terminar, por ahora eso es lo mejor, lo sorprendes, porque lo que espera es otra reacción. En el momento que lo sorprendes y que lo hace sentir que no es suyo el poder de decir estamos terminando, sino que ya esa decisión está de los dos lados, la gente sí se asusta, porque le encanta saber que él tomó la decisión y te está dejando destrozada, o viceversa, si eres hombre, también a la mujer le encanta saber que ella tomó la decisión y que te está dejando lastimado o vulnerable. Pero si tu reacción es de calma y de decir yo también quería esto, ya no se siente con tanto poder. Y por ende tú sí, tú ganas, o sea, el poder se nivela, ya no queda uno arriba del otro. Bueno, esa es la primera. Segunda, es que tengo sus cosas y se las quiero devolver mañana porque fíjate que... No. Si tienes sus cosas, espérate a que te las pida, porque al final son sus cosas. Si le interesan, que te las pida. Y ya que te las pida, no vayas y se las entregues como queriendo propiciar una conversación o un encuentro. Acuerden un lugar en el que se las puedas dejar donde no se tengan que ver. El devolverse las cosas no es un momento para ver si se te queda viendo, si se abrazan, si se besan, porque además hay mucha gente que termina y le encanta hacer el drama de que cuando te vuelven a ver para lo que sea, te abrazan y yo te amo, pero lo mejor que nos puede pasar es terminar. A ver, si me amas, no manches, no inventes y entonces vamos a estar juntos. Pero esos juegos de te amo, pero vamos a terminar porque tú tienes que cambiar y porque no me gusta tal y cual de ti, no hay que caer en eso. A lo mejor tienes razón, a lo mejor eres celosa, a lo mejor eres una psicópata o el hombre, pero entonces que no te abrace y te diga que te ama, pero que lo mejor es terminar. Caer en ese juego hay que evitarlo. Sea por devolverle sus cosas, porque tienen un perro en común, etc. Cuando hay hijos, porque me preguntan muy seguido, te limitas a temas de los hijos, lo vas a seguir viendo para siempre, por un tiempo te va a doler, y cuando se vean o hablen, el tema son los niños. Y de ahí, nada. Y si te pregunta por tu vida personal, o le cambias el tema, o le dices que a partir del momento que salió por la puerta, se le acabó el derecho de estar preguntando por tu vida personal, y listo. Si trabajan juntos, te limitas a ser profesional en el trabajo, a comportarte como una persona seria, no estar llorando, no estar discutiendo, no estar propiciando cosas que no son profesionales en el trabajo. Nada de andar platicando de cosas triviales. Se trata de que si tú lo quieres recuperar, que sienta la pérdida y la ausencia. No usen la oficina como lugar común para medio verse, medio platicar, medio nada. O sea, o es todo o es nada. Porque si no, la gente te va dando cada vez menos. Otra cosa que es mejor evitar, no le preguntes a nadie por él. Es como lo que decía yo hace rato de no mandar emisarios. Si te llevas bien con su familia, con sus amistades, no les estés preguntando por él o por ella, tratando de sacar información, porque normalmente lo que te van a decir te va a lastimar. Y la gente, por muy bien intencionada que sea, que siempre te van a decir cosas que te hacen sentir mal y que te van a causar ansiedad. Aún si te dicen, es que te extraña y es que te quiere y es que yo lo veo triste, eso te va a causar ansiedad. No preguntes por él y además te expones a que esa persona a la que le estás preguntando vaya y se lo diga. Y entonces él o ella sepan que tú lo que estás es desesperada, me acaba de llegar un mensaje, por saber de su vida. Y eso le va a dar tranquilidad y menos ganas de acercarse a platicar contigo para regresar. Entonces, nada, a nadie le preguntes. Y tampoco pidas consejos a tus amistades, porque luego dan unos consejos fatales. No, es que llámale y hablen por última vez. No. Es que haz lo que te diga tu corazón. No, tampoco, porque tu corazón en el momento que estás desesperada te da los peores consejos. O sea, todo aquello que te venga como idea cuando estás desesperado o desesperado es mala idea, porque la desesperación huele, apesta. O sea, huele en tus actos, en tu voz, en tu lenguaje corporal, o sea, en todo. No hagas nada de lo que te dicte tu corazón. Mientras sientas un impulso de hacer algo, quiere decir que no es momento de hacerlo. Mientras sientes que no puedes respirar en la noche de tanto extrañarlo o extrañarla, no es momento de buscarlo. ¿Cuándo puedes dar un paso adelante? Mínimo, 3 semanas después de haber terminado. Y eso es si duraron muy poco. Entre más hayan durado, más largo tiene que ser el espacio. Pero además, si a las 3 semanas sigues sintiendo esa angustia aquí, no es momento. Mientras sientas angustia, esa persona tiene mucho poder sobre ti y lo va a sentir y no es, es contraproducente. No es el momento. Bueno, pues este fue el tema y sé que es un poco repetitivo a otros videos que he hecho, pero es que ven el video y sobre el mismo video me preguntan cosas que están dichas ahí, entonces a lo mejor necesitan que se les diga más veces hasta que les entre. Y bueno, por favor regálenme un like. Quien no se haya suscrito, aquí abajo se pueden suscribir. Aquí están mis redes sociales para que me sigan, por favor, también en las demás redes sociales y nos comuniquemos mejor. Y nuevamente doy las gracias a Joyería Sofield por esta colaboración y por este lindo regalito que me enviaron. Que les vaya muy bien.